Bueno, con la capa de superhéroe que grafica esta cortina del programa de Luis Angió. Pero sin el superhéroe, que anda con unas merecidísimas vacaciones, seguramente escuchándonos en la madrugada de Madrid, esperando por el próximo viaje a Barcelona. Estamos aquí haciendo la suplencia del Otras Voces, Otras Propuestas, el programa de Luis Angió. Yo soy Fernando Tevele y aquí está Ernestina Arias, que no está haciendo ninguna suplencia porque va a ser de sí misma. ¿Yo hago de Ernestina? Claro, vos sos de Ernestina. Qué bueno. Que es lo que haces todos los martes en este programa, aportando a Ernestina Arias de ANRED, aportando su agenda de noticias, la agenda de noticias de ANRED, que en realidad es la compartida, pero con una mirada mucho más de género, con Arnes presente aquí. Y bueno, trataremos de llevar adelante durante un mes, más o menos son 4 programas en los que Luis no va a estar, y no va a estar es una manera de decir, porque por ejemplo en un ratito vamos a escuchar parte del material que Luis generó en Madrid hoy por la mañana, para el Enredando las Mañanas, donde estuvo con Diana Cordero, que es integrante del sitio Caos en la Red, que contó de una manera muy gráfica y muy descarnada la situación que se está viviendo en España con la crisis que hay actualmente, que alcanza a buena parte de Europa, pero que en particular ha golpeado a una España que se sintió en la cima del mundo con su ingreso a la Comunidad Económica Europea y ahora está un poco lavando los platos, no solo de su fiesta, sino de las fiestas de los en general de los más grandes, de los países más grandes de la Comunidad Económica Europea. Hicieron un gran segmento de media hora del que nosotros rescatamos con mucha dificultad, porque la verdad es que estaba editando y dije, che, esto va entero, pero es muy ladri poner otra vez la media hora, pero es lo que hubiera merecido el audio que generaron. Vamos a escuchar unos 15 minutos en un ratito, en los que vamos a tener un poco más de claridad sobre lo que está sucediendo en Europa. Y además vamos a tener otras tantas cosas, Hermes. Sí, bueno, qué bueno lo que mencionabas, ¿no? De Luis, que está en otro país, en otro lugar, pero así todo él sigue trabajando, sigue trayéndonos las cotidianidades de cada lugar y marca las diferencias, las desigualdades, ¿no? Cosas que también acá ocurren, y justamente hoy vamos a charlar con el flaco Germán Amor. Él es un chofer de línea de la 135 que recorre la ciudad de Buenos Aires, es de la empresa Dota, y hace 2 años que lo despidieron y lo reincorporaron. Él ganó una batalla judicial, pero la empresa hace 2 años que le está negando la entrada a su lugar de trabajo. Sí. Así que mañana va a haber una movilización para que lo reincorporen. Esto va a ser en el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Lavalle, en la sala de apelaciones de los tribunales, para que se reincorpore de una buena vez a este trabajador que está desde hace mucho peleando por su puesto de trabajo. Bueno, mientras le pregunto a Luis, es la 1:00 a.m. en Madrid, pero Luis está monitoreándonos. Yo le pregunto que me conteste por chat si estamos bien, si venimos bien. Y de acuerdo a lo que él nos conteste, va a tener un poco de delay porque nos está escuchando por internet, así que le voy a dar tiempo para que me conteste. De acuerdo a lo que nos conteste, vemos si seguimos o si terminamos el programa acá. Mientras tanto, Braulio Domínguez, que es nuestro operador técnico aquí, y también voy a saludar a Julio Pardo, que nosotros en la retaguardia no lo saludamos nunca, en realidad, pero Luis lo hace, así que ahora sí lo voy a saludar, Julio, allí en la M690. Dale. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos, si andás por Buenos Aires, en el 3533-1744. Si no estás en Buenos Aires, 011-3533-1744. Pero además estamos, como siempre, por las redes sociales. Ernest, ¿qué más? Tenemos algo que nos olvidamos de anunciar y que no es menos importante. Desde ya. Habíamos hablado de la entrevista con este trabajador, pero también tenemos una entrevista telefónica que vamos a tratar de comunicarnos un poquito más tarde con Mabel Bellucci, que ella está presentando un libro que yo creo que tiene muchísima actualidad, porque ella hizo la historización de la lucha de quienes llevan a cabo luchan por la legalización del aborto. Uh-huh. Un tema bastante, digamos, actual, decía, porque por lo que se vino dando estos días en Moreno, con esta nena de 13 años que fue violada por su padrastro y estaba pidiendo el aborto no punible y le fue negado, sí, por el hospital. Sí, sí. Y bueno, entonces vamos a hablar con Mabel, no sobre este caso en particular, pero sí vamos a hablar sobre la historia que ella está llevando a cabo, recopilando, y que la plasmó en un libro y que la está presentando en estos días. Y uh-huh. también la va a presentar en la Feria del Libro. Está, eso será en un ratito, Ernest. Nos subimos ahora al bondi, esta historia que vamos a ver si no nos bajan de un tropazo, porque evidentemente no es fácil, por lo menos en la 135, subirse al bondi para laburar, aun cuando esté la justicia de por medio. Y lo vamos a recibir a Germán Amor, que es un trabajador de la empresa Dota, un trabajador de una de las empresas más grandes que hay del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires. Germán, bienvenido aquí a Otras Voces, Otras Propuestas. Ernestina Arias y Fernando Tevele te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Sí, estoy escuchando bastante bajo. Bueno, ahí te vamos a subir un poco el retorno para que puedas escucharnos un poco mejor. A ver, ahí vamos mejor. Ahí está mejor. Ahí está. Bueno, contanos cómo... Bueno, a ver, para quien no conozca el caso, de tu vínculo, tu desvinculación y posible reincorporación a Dota, contanos, hacernos un resumen de la historia. Te cuento un poquito. Sí, en el 2000 yo empecé a trabajar en transporte de López Vera, la línea 135, que es parte del grupo Dota, en el 2004 aproximadamente. Uh-huh. En el 2011, en todo ese tiempo, era uno de los, en conjunto con otros compañeros, empezamos a ver cuestiones que no nos cerraban y estábamos desconformes con el manejo que se estaba haciendo de parte del cuerpo delegado y en complicidad con la empresa, ¿no? De sacar servicio, robarnos plata con unos aportes que hacíamos por las boletas y otras cuestiones así. Y se da en el 2011, se da una situación de que llevan choferes a la 60, porque la 60 en ese momento estaba de elecciones, estaba delegado, y ahí se da la situación que nos sacaron mucho servicio y comenzamos a varios, muchísimos compañeros a reclamar que vuelvan esos choferes porque no estaban sacando servicio. Uh-huh. Y ahí se da mi despido. Esto es en el 2011. Uh-huh. Es decir que el despido se da, digamos, por un poco por ejercer los derechos sindicales. Sí, o sea, sí, no es que te echaron porque faltabas al laburo, digamos. No, para nada. No. Concretamente condiciones de trabajo. Uh-huh. Es decir, estábamos trabajando con una frecuencia muy mal, incluso el pasajero, digamos, nosotros nos enfrentamos al pasajero porque al tener tan mal servicio no podíamos llevar a todos y eso nos generaba un estrés terrible y una cuestión que no nos gusta es estar mal con el pasajero. Claro. Algunos, ¿no? Algunos de los choferes. Y algunos de los pasajeros, porque algunos, no me digas que no te dan ganas de matarlo cada tanto. Y luego, ¿cómo siguió la cosa una vez que te echaron, digamos? Perdóname, no me quedó claro una cosa, ¿te echaron a vos solo después de esa protesta o echaron a un grupo? Ahí entró caigo yo en la volteada. Uh-huh. Yo ya venía planteando el tema de la persecución gremial, porque bueno, aparte de esa pequeña revuelta que se hizo, digamos que no es revuelta en sí, digamos, no fue gran barullo, sino quejarse entre 4 o 5 compañeros, porque sabíamos lo que podía llegar a pasar, pero a veces la bronca te lleva a hacer estas cosas. Ya estábamos planteando la cuestión de discriminación gremial, y bueno, cuando me despiden, ya, digamos, concretamente, digamos, el despido fue discriminatorio, ¿no? Uh-huh. En diciembre del año pasado, del 2013, la jueza falló a favor mío, diciendo que el despido fue injusto, que fue un despido discriminatorio, pero dejó abierta la cuestión a decir que, bueno, que me tenían que reincorporar en tantos días, o se me tenía que pagar una multa, aparte de la plata que me correspondía, de los salarios caídos, para que yo no ingresara a la empresa. esa cuestión nosotros la apelamos con el abogado y por eso el expediente pasó a Cámara de Apelaciones, porque nosotros reclamamos el puesto de trabajo, digamos, no, a mí no me interesa la guita, digamos, yo lo que quiero es el puesto de trabajo. Para... Y bueno, para esto se dio una apelación y la Cámara de Apelaciones, por fuera de sus facultades, que a lo que le corresponde una Cámara, llama a una audiencia a pedido de la empresa, que es para mañana. Por eso estamos llamando a las diferentes organizaciones para hacer una movida frente a la Cámara, para decirle que si el despido fue realmente injusto, fue discriminatorio, que me devuelvan el puesto de trabajo. No, no pedimos ni más ni menos que eso. Che, ¿y el Ministerio de Trabajo a todo esto? No, porque va vía judicial y por el fuero laboral, digamos. No, el Ministerio de Trabajo no involucra. No. Y para que tengamos una idea, para que quienes nos escuchan tengan una idea, ¿podrías más o menos bosquejar de quién estamos hablando cuando hablamos de DOTA? Porque mucha gente sabe, digamos, cómo es el manejo de las líneas que transitan por la ciudad de Buenos Aires, pero no todos saben que es una corporación bastante grande que tiene más del 60% de las líneas de la ciudad. Sí, concretamente tiene más de 50, entre 50 y 70 líneas en total acá. Es un grupo de capitalistas, no sé, no me sale la palabra ahora, pero y concretamente quién es la cara, quiénes son, no se sabe. Se conocen algunos apellidos así, como que son los que tienen la tarasca, pero en sí no se habla de lavado de dinero, pero no, concretamente no se sabe. Son los Faija, los Rodríguez y apellidos así. Claro, pero son un grupo que es, digamos, esta plaza, DOTA y otro más que es la Metropolitana, que son esos tres que manejan todo el transporte. Que quizás el más visible es Plaza, porque están todos los bondis con la misma pintura, ¿no? Digamos, con la misma gráfica, pero en estos casos el logo de la gran empresa está, digo, yo me imagino, estoy viendo un 135 y el isotipo de DOTA está allí en un costadito, pero no se resalta tanto, entonces a uno no le parece que son casi todos los colectivos de la capital. Es verdad, algunos ni el color verde tienen. A veces los caracteriza el verde con la abeja, pero otros no. Ellos compran, este grupo compran empresas que casualmente se van fundiendo, no sé por qué. Compran la razón social. A esa razón social le anexan cuatro líneas. La mayoría de las razones sociales tienen cuatro líneas de transporte. Por ejemplo, la 135, que es López de Vega, tiene la 91, la 56, la 135 y la 76. Porque aparentemente la economía argentina de mercado no le permite tener más, porque daría cuenta de un monopolio. Pero bueno, es muy gracioso, pero es así. Digamos, claro. Entonces cada razón social acumula cuatro líneas ahí. Claro. Y por eso a veces sí nos cuesta ver, digamos, lo grande que es. Y lo mafioso que son, porque, digamos, con lo que pasó con la 60, en mi situación, digamos, también da cuenta de que son empresarios mafiosos, pesados de verdad, digamos. A mí, más allá de que me hayan agarrado en las instalaciones de la empresa, en una oficina de personal, los delegados, con la complicidad del tesorero de ahí, que ya me había dicho que se Che Guevara, no sé qué, a un compañero, a Luciano del Percio, en el marco de una asamblea, lo mataron a golpes también. Está el antecedente de los autos quemados en la 60, dos o tres autos quemados ahí en la 60, personas armadas, 200 tipos en el marco de una elección, le meten de personal de más para que vayan a votar, lo aguantan 6 meses pagándole a 200 tipos solamente para torcer la elección de delegado. Son mafiosos de verdad. Estamos charlando con Germán Amor, trabajador de la empresa de transporte público de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, del grupo DOTA, en la línea 135, que está intentando recuperar su puesto de trabajo tras ser despedido injustamente y esperando que la empresa acate este fallo de la justicia a su favor. Germán, ¿el sindicato? Bien, está ahí el Moreno. No, al sindicato, yo cuando me despiden, Fui al sindicato e incluso me asesoré por sus abogados. Buena onda. Pero no apoya la movida porque, digamos, yo hasta al estar planteando discriminación gremial es como que le estoy tocando los pollos de ellos. Uh-huh. Pero, no más que eso. No me quiero meter en ese terreno porque, digamos, para no abrir el abanico de enemigos. Uh-huh. Pero sí. Pero digamos que tu defensa la estás encarando a modo personal y apoyándote en otras organizaciones. Con las organizaciones sociales y las comisiones internas, clasistas, democráticas y eso. Uh-huh. Era una buta, ¿no? ¿Vos tenés algún tipo de militancia partidaria o estás, digamos, militando en algún organismo, en alguna organización? Sí, yo soy parte de la corriente... Rompiendo Cadenas, Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, que es un rejunte de diferentes organizaciones sociales y políticas. Estoy en el marco de ellos, también coordino con los compañeros de la 60, el cuerpo delegado de la 60. Ahora estoy reunido en una reunión de los compañeros de Cotrans, que son también una comisión interna de nuestro lado, digamos, que está. ¿Sabes por qué te preguntaba tu pertenencia sindical? Sí. Más que nada porque me imagino esta situación vivida por un chofer, digamos, no interesado en cuestiones políticas o sindicales, que va, que labura, que de repente se encuentra pasando por tu situación, y me imagino que lo primero que hace es ir al sindicato, y el sindicato no lo apoya, a lo que voy es a que la mayoría de los trabajadores no deben estar en tu condición, que tuviste otro respaldo que te permite hoy estar peleándola, digamos. Es fundamental eso, sí, es fundamental. Mirá, casualmente hace poco un compañero también, igual, pero con la diferencia esta que marcas vos, digamos, no tenía el anillo de solidaridad de diferentes organizaciones, el compañero hace ver que tiene simpatías hacia mí de otro grupo de compañeros y le empiezan a castigar. Todos los meses, 10 días de suspensión, 10 días de suspensión, 10 días de suspensión, su salario bajó pero al 80%, llegó a que lo desgasten económicamente. Uh-huh. Y tuvo que arreglar y se fue, digamos, una derrota terrible porque no supimos, igual como autocrítica también, no supimos desde las organizaciones poder sostener a este compañero, ¿no? Germán, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos nuestros saludos y te agregamos el saludo de Luis Angio, que es el conductor habitual de este programa y que también tiene pertenencia allí a la corriente sindical Rompiendo Cadenas. El saludo de todos y hasta la próxima, ojalá que la empresa le haga caso a la justicia. Sí, buenísimo, gracias por difundir y un abrazo a todos. Estuvimos escuchando el testimonio de Germán Amor, el Flaco Amor, como lo conocen sus compañeros de militancia, que es un chofer de la línea 135, o era un chofer de la línea 135, intentando volver a hacerlo. Y ojalá, ¿no?, que vuelva a hacerlo. Mañana a partir de las 11, en la sala 2 de la Cámara de Apelaciones, en la Valle 1554 de esta ciudad de Buenos Aires, se va a realizar esta apelación, que esta audiencia de conciliación que tanto estábamos insistiendo, ¿no? Y me quedo con esto, no, con casi un textual que recuerdo de Germán: no me interesa la guita, quiero recuperar mi puesto de trabajo. A veces los empresarios, a veces no, siempre los empresarios prefieren arreglar estas cuestiones con guita porque prefieren sacarse encima a un problemático, supuestamente, a un trabajador problemático, que no es ni más ni menos que el que protesta porque echaron a sus otros compañeros, ¿no? Entonces se da toda una cosa de premios y castigos que Germán recién relataba, de otro chofer que le empezó a acercar, y eso motivó sanciones por parte de la empresa, solo que empezar a acercarse a otro compañero de la línea que no está enrolado en el circuito tradicional de los empresarios y el sindicato, que deberían ser dos cuestiones que estén enfrentadas, dos áreas que estén enfrentadas, o que por lo menos peleen por objetivos distintos, pero muchas veces, en algunos casos, y esto lo digo yo, en este caso en particular el caso particular de la UTA, uno pierde como la línea de qué es el sindicato y qué es la empresa, ¿no? Totalmente. Porque sí, Terminan siendo casi la misma cosa.

los ómnibus son muy buenos, los circuitos de combinación son muy buenos, igual que las redes de subterráneos, donde sí, lo que hoy Macri quiere aplicar, esto de vender boletos. Bueno, ahí estabas escuchando entonces parte de la extensa charla entre Luis Argió y Diana Cordero de Caos en la Red. Recién entramos, a propósito de lo que decía Diana cuando comenzó la charla, que decía que cuando estuvo ella en la mesa del último encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, unos días después les bajaron la página, en el momento después de su intervención les bajaron la página, recién entramos, porque ella decía, no vaya a ser cosa que me pase lo mismo ahora, no le pasó. Menos mal. No le pasó. Menos mal, porque también ahí, ¿te acordás? Nos pasó que justamente Nodo 50, que es el que aloja muchas páginas de medios alternativos y de organizaciones sociales a nivel mundial, es la página donde también Anred.org está alojada. Claro. Y que también nosotros en esa época, octubre del año pasado, estuvimos 2 semanas sin tener nuestra web a disposición. Y es verdad, fue atacada la página de Nodo 50, donde están casi todas las páginas de medios alternativos. ¿Dónde está de la Europa? Radio de la red también. ¿Dónde está alojada la web también de la RNMA? Bueno, Caos en la Red no solo está ahora mismo en la web, Caos en la Red con K.net, sino que hay 10.500 personas ahora conectadas. ¿Cómo juzgamos la masividad? Porque viste que uno está acostumbrado a decir que Caos en la Red, por ejemplo, no es un medio masivo, pero hay 10.000 personas al mismo tiempo ahora viendo la página de Caos. ¿Por qué eso no es un medio masivo? Como explicaba ella, yo creo que tiene muchos, primero que tiene muchos años de antigüedad, tienen como 20 años de trabajo, no solo en el Estado español, sino que si vos te fijás, hay muchas notas de otros países, de África, de América Latina, de China, hay notas que tienen un link que las manda a traducir directamente, o sea que es consultada, es una página que el activismo europeo la consulta y que creo que hizo el salto de que no solo la lean los activistas o aquellos que son militantes y que están interesados en conocer una realidad, sino que también mucha gente harta de todas las mentiras de los medios masivos recurren a las páginas que tratan estos temas, como bien decía Luis en su entrevista, que tienen que ver con la aceptación de, te tocó irte de esa casa, del desalojo y se van, o te tocó tener una cuenta en el banco y ahora no la tenés más, y cómo en la medida en que van luchando contra esas trabas, contra esas cuestiones impuestas en la sociedad, yo creo que mucha gente va tomando otras formas de comunicarse y de informarse. Estamos haciendo otras voces, otras propuestas. Ella es Ernestina Arias. Vamos a seguir hasta las 21 cuando llegue la gente de Mis Hijos, que ya llegó. Mis Hijos está con el padre. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, seguimos en otras voces, otras propuestas. Ya saben que en alguno de estos 4 programas diré el nombre equivocado, pero sepan entender que con tantos programas en la cabeza es normal que en alguno me equivoque. Estábamos leyendo con algún otro compañero de la red, estábamos leyendo la agencia Paco Urondo. Vos sabés que, no sé si vos la conozco. Sí. La verdad es un sitio interesante, claramente es un sitio alternativo, uno lo tiene que reconocer del lado de los alternativos, tienen una posición muy clara de alineamiento con el kirchnerismo, más que con el kirchnerismo, con ellos se auto... denominan claramente peronistas, digamos, y dentro de esas líneas están ahora cercanos al kirchnerismo, pero tienen una buena manera a veces, no siempre, de expresar los conflictos que son debate adentro del kirchnerismo, como es el de los derechos humanos ahora, por ejemplo, ¿no? Durante mucho tiempo no hubo debate sobre los derechos humanos adentro del kirchnerismo, porque estaban todos alineados allí, y el que se quedaba fuera se quedaba fuera. Pero la cuestión de la posible disolución del Instituto Espacio para la Memoria generó un debate adentro de las filas del kirchnerismo, sobre todo de aquellos que se permiten tener alguna crítica. Digo, qué sé yo, en la última sesión de la legislatura, tanto Gabriela Cerruti como Aníbal Ibarra dejaron expresado que no iban a votar a favor de la disolución del IEM, porque no estaban de acuerdo, entre otras cosas porque Ibarra lo creó en un acuerdo con Néstor Kirchner, con lo cual sería francamente contradictorio que lo hiciera. Lo podría hacer Ibarra, no dudamos de que es capaz de esta y otras tantas contradicciones, pero hay como un debate muy fuerte. Ayer Roberto Ruiz, aquí cuando estaba haciendo Te Digo Más, citó una declaración de Juan Carlos Dante Gullo, diciendo, justamente reprendiendo a Ibarra y a Gabriela Cerruti, diciéndole, bueno, van a tener que votar esto porque van a tener que ser orgánicos, así, aparte como es el cancaullo, van a tener que ser orgánicos porque esto es lo que quiere la presidenta, y entonces lo tienen que votar. Cuando yo quise ingresar a ver esa nota que estaba publicada por Noticias Urbanas, un sitio local, no está más la nota. ¿Cómo le dieron de baja? No está más, vos ponés, mirá, hacé la prueba si querés en tu casa, ponés Dante Gullo y en sitios de memoria, y te aparece una segunda opción que dice, entrecomillado, Ibarra y Cerruti tienen que apoyar lo que decide el bloque. Así lo expresó a Dante Gallo a Noticias Urbanas al referirse a la pelea en su bloque por el convenio. Ahora vos haces clic y entras a noticiasurbanas.com.ar y te dice la página que estás buscando no existe. Bueno, la agencia Paco Urondo también publicó, en su momento cuando nosotros dimos a conocer esta polémica y el futuro sitio de memoria que tiene proyectado el gobierno y empezamos a anunciar la disolución del IEM, la agencia Paco Urondo lo que hizo fue publicar un informe bastante parcial, pero no digo, el nuestro también lo era, claro, sí. Somos objetivos y el nuestro también lo era, pero reflejaba, por ejemplo, nuestro informe reflejaba que la Junta Interna de ATE había presentado a su vez un informe en contra de la gente que está conduciendo el IEM. Digo, nosotros nos parece una barbaridad ese informe. Nos consta que muchas de las cosas que dice son mentiras, pero nosotros no dejamos de expresar en esa nota que había un informe, porque si no estábamos mintiendo nosotros. Entonces no solo hablábamos de ese informe, sino que linkeábamos a ese informe para que la gente pudiera acceder, y dejábamos en claro cuál era nuestra posición sobre ese informe. Bueno, cuando la Paco Urondo hizo un informe sobre esto, en realidad no dejaban claro que había otras posiciones, ¿no? Lo presentaba como lo presentaron los medios afines al kirchnerismo, que es Macri, a Macri no le interesa la memoria, cosa que es cierto, no lo sabemos, lo tenemos re claro. Entonces, nosotros nos quedamos con los sitios de memoria y vamos a hacer todo lo que Macri no hizo. Y se estaban olvidando de la parte fundamental de esta historia, que es que en realidad le están quitando la administración de estos sitios de memoria a los organismos de derechos humanos que no están enrolados con el kirchnerismo y que tienen una posición autónoma y autárquica. Ayer publicaron una nota donde está expresada la opinión de Pérez Esquivel. Estas son las cosas que yo digo que me parecen piolas de la agencia Paco Urondo, porque se permiten entrevistar a gente con la que no están de acuerdo. Le hacen cuatro preguntas, pero queda expresada la posición de Pérez Esquivel, que dice que Alegre, por Gabriela Alegre, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, fue contra una ley de Néstor Kirchner. En realidad lo que dice Pérez Esquivel es, al IEM lo crearon Ibarra y Néstor Kirchner, entonces Alegre, que ahora lo quiere disolver, está yendo en contra de una cosa creada por Kirchner, de alguna manera tratando de tocarle el corazón para ver si lo vota, ¿no? Pero acá claramente hay una orden de la presidenta y del secretario general, Oscar Parrilli, para avanzar, cueste lo que cueste, con este tema. Y el 8 de mayo va a ser la próxima sesión de la legislatura, donde habrá que volver a contar a ver si les dan los votos, ¿no? Siempre contando desde la lógica en la que se vive la legislatura hoy. No es, yo tengo un proyecto y vemos qué pasa si gano, gano, y si pierdo, pierdo. No, acá no es así. Acá es, yo tengo un proyecto, lo pongo sobre tablas, que me permite que no pase por las comisiones, que no haya discusión previa, y el recinto lo meto solo cuando me dan los votos. Si no me dan los votos, me lo guardo para la próxima, que fue lo que hicieron el Frente para la Victoria y el PRO la última vez. Le faltaba un voto para votar el traspaso de los sitios de memoria y para votar, en realidad, la disolución del instituto, le faltaba algunos votos más. Y decidieron guardárselo. Bueno, esperaremos hasta el 8 de mayo a ver qué sucede en la próxima votación de la legislatura. A propósito de esto, déjenme decir que el próximo jueves, digo a propósito de esto porque vamos a estar en la Feria del Libro en el stand 122, el del Pabellón Azul, que es el del Instituto Espacio para la Memoria, justamente, y vamos a estar allí haciendo oral y público. Lo vamos a grabar entre las 18 y las 19 con la presencia de Nora Cortiñas, entre otras personalidades de los derechos humanos que nos van a acompañar allí para hacer oral y público. Estamos haciendo ahora, no me quiero mezclar los programas, Oral y Público es una cosa, La Retaguardia es otra, y esto es Otras Voces, Otras Propuestas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, hubiéramos querido charlar claramente antes con ella, porque tenemos muchas ganas de escucharla, pero algún problema con los celulares nos impidió antes tener la línea a Mabel Bellucci, a quien ya tenemos en línea. Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Ernestina Arias y Fernando Tevele, aquí te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por haberme llamado. Lo que sucede es que estaba en la conferencia de Teresa de Lauretis y ahí no había línea. Ahí está. Nos resultaba extraño, Braulio nos decía, no hace nada, no es un fax. Claro. Bueno, Mabel, te llamamos a propósito de la presentación de un libro tuyo, de un nuevo libro que vas a hacer en la feria. ¿Por qué no nos contás de historias de una desobediencia, aborto y feminismo? Bueno, mira, básicamente es el debate del aborto dentro de los movimientos sociales y en especial dentro del feminismo. Es decir, cómo este debate, que era un debate de la salud pública y de los médicos, pasa a politizarse dentro del movimiento feminista con las políticas sexuales, con el tema del cuerpo como un dispositivo político. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Ah, bueno, no creí que se había cortado. Uh-huh. Entonces, yo creo que el aborto, con toda su complejidad, el derecho al aborto, el aborto voluntario, tiene una historia como tiene tantos otros movimientos, y que hasta el momento no ha sido visibilizado. Yo vengo trabajando desde hace 20 años sobre el recorrido, la trayectoria del movimiento feminista y sus luchas para la legalización, para que el cuerpo tenga un presente, el cuerpo de las mujeres, que es un territorio siempre en disputa, básicamente por las instituciones. Y el aborto es la demostración más plena de justamente de lugar de nuestra autodeterminación. Por eso se llama desobediencia. Es decir, es el momento donde las mujeres decimos no a la maternidad. Uh-huh. Después se podrá seguir con el objetivo de tener hijos, pero en ese momento, cuando se toma la decisión de abortar, es un momento de un no rotundo. Uh-huh. Y que, por más que las instituciones lo nieguen, lo ninguneen, lo prohíben, las mujeres seguimos abortando, ¿no? Uh-huh. Es sí. Decir, que hay como una situación que el Estado es como que mira hacia otro lugar, mientras que las mujeres tomamos la decisión de abortar. Entonces, me parece que esa es una decisión muy fuerte, muy contundente. y que merece que tenga palabras. De ahí que es la historia de este libro. Uh-huh. Y también está bueno retomar la historia de esta lucha, porque por ahí mucha gente joven se puede pensar que esta lucha tiene 4 o 5 años desde que se empezó a presentar el proyecto, ¿no? No, exacto. Esta es una lucha muy larga del movimiento feminista a nivel internacional, porque mi libro comienza con el movimiento feminista estadounidense, que fue el epicentro del el movimiento feminista a nivel mundial en Occidente. Fue lo más importante que tuvo el movimiento feminista, mucho más que el movimiento feminista europeo. Y después, cómo replica en algunos países, como es Francia e Italia, y cómo se traslada a América Latina. Y básicamente, cómo recala en Buenos Aires. Entonces, se comienza desde los años 70 en adelante, y todas las tensiones, debates y avances y retrocesos que hay dentro del movimiento feminista con respecto al aborto, y cuando el aborto puede salirse de las fronteras del feminismo, que es justamente en el 2001, con ese gran escenario que son las asambleas barriales, el aborto transversaliza las demandas y termina siendo una demanda política de cualquier movimiento, de todos los movimientos en general, como vemos ahora que es en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, donde hay travestis, varones antipatriarcales, trans, gays, lesbianas, que levantan esta demanda como una demanda propia. Mabel, te proponemos algo, porque ya estamos, ya traspusimos la barrera de nuestro programa y nos extendimos 2 minutos más, pero queremos seguir charlando contigo, y como la presentación del libro en la feria estoy viendo que es el domingo 11 de mayo, y nos queda una semana más, ¿podemos volver a charlar el martes próximo? No. Sí, así nos extendemos más, porque es un tema clave de nuestra agenda y merece más tiempo y mayor profundidad. Y además cuento muchas anécdotas e historias muy lindas. Bueno, dale, nos la contás el martes que viene, te mandamos un beso. Bueno, gracias por todo. Muchísimas gracias. Mabel Bellucci es la autora del libro Historia de una desobediencia, Historia de una desobediencia, aborto y feminismo, se va a presentar en la Feria del Libro el domingo siguiente, no este que viene, así que la semana que viene lo vamos a retomar con ella. Una sola cosa más y nos vamos. Llegan Mis Hijos Están con el Padre a través de AM690 y de La Retaguardia. El jueves 1 de mayo, Enredando las Mañanas, se hace desde El Bolsón, pero también se hace desde Barcelona, porque Luis Angió va a estar en Barcelona y nos va a contar cómo se vive un 1 de mayo en plena crisis en una ciudad que los que la conocen dicen que es de las más bellas del planeta. ¡Qué emoción lo que me estás diciendo! ¡Qué emoción! Ya me lo estoy imaginando a Luis con la casaca azulgrana. Claro. Como corresponde. Con el sponsor ahí, del sponsorio del Banco Ciudad, caminando por las calles de Barcelona. Bueno, Ernest, nos vemos el martes. ¿Lo seguimos? Gracias por todo. Nos vemos el martes que viene. Esperamos haber cumplido con parte de lo que Luis Angió les entrega todos los martes en este programa. Nos vamos. Se quedan con Mis Hijos Están con el Padre. Sí o sí, se quedan.